¿Por qué hay tanta gente que dice y no hace? ¿Y por qué tú me miras a mí? No, yo me río porque ¿por qué tú me miras a mí? Jefe, pero es que yo creo que con los 20 años que tú y yo tenemos juntos, yo creo que es suficiente para yo saber que tú procrastinas. No, el nombre es tuyo, lo más seguro, tú crees que tú no, lo procrastinas. No te lo voy a discutir. Ok, y hay que explicarle a la gente qué es lo que es procrastinación. ¿Qué es procrastinación? No, la gente que anuncia, me voy a bañar, me voy a bañar, y no se baña. Bueno, sí, pero procrastinación es básicamente, sí, básicamente eso, pero... Jefe, pero tú no te has presentado. Yo soy el jefe. Ok, porque... No, tú me presentas a mí. Ok, exacto. te llamas Víctor José García. Yo soy la voz en off, Sí, hay una voz en off que vamos a presentar más adelante porque estamos procrastinando. Ese es el jefe. Bueno, señores, bienvenidos a nuestro primer podcast. Señor, yo estoy hablando, el jefe. Para los que no me conocen, yo soy el jefe, el esposo de Laine. Yo difícilmente me escuchan hablando. Difícilmente se calla. El problema es cuando yo comienzo a hablar, entonces no me pueden callar. Exacto. Este es nuestro primer podcast y bienvenidos al primer podcast. Yo soy Elaine Félix, la esposa del jefe. Y nada, estoy muy contenta porque por fin estamos haciendo el podcast. Y por eso. Lo estamos haciendo gracias a nuestro querido y amigo y hermano Robert Sasuke, que nos acompaña. Bienvenido, Robert. No era eso, era esto. Gracias, público, gracias. Buenos días, buenas tardes. Robert, gracias por ayudarnos a empujarnos y patearnos para que iniciemos este gran proyecto. Luego de haber procrastinado tanto este podcast, tuvimos que llamar a Robert para que nos ayudara a hacerlo. O sea, yo tuve que dejar de trabajar hoy lunes para venir a decirle, vamos a grabar, señor. Siéntese Robert, ahí. ¿Y por qué tú que eres psicólogo? ¿Por qué la gente baraja tanto? O sea, trabajan en casinos barajando. Mira, lo que dicen los estudios es porque el cerebro tiene un sistema de protección, un mecanismo de defensa, que cuando percibe que tiene que enfrentarse a una situación peligrosa, él o te bloquea o activa los mecanismos de huida o te boicotea. Jefe, es muy peligroso el podcast. Que sí es peligroso. Porque es que yo no estoy entendiendo. O sea, Robert, mira, compramos el aparato. Fuimos y supuestamente dije que le íbamos a hacer desde que llegáramos, pues estábamos en una conferencia en Nueva York. Mi amor, vamos. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Eso fue en julio. O sea, jefe. Y estamos en noviembre, a la fecha de grabación de este podcast. No, estamos en diciembre ya. Diciembre ya, sí. O sea, de verdad, llegó un momento que yo dije, es que no puede ser. Porque yo tengo primeramente que bajar y entrar en YouTube para ver cómo es que se prende. Ya no habían otras excusas. Y yo dije, no, espérate. Entonces, por eso... decidimos llamarte, pero... Sí, pero también en componente, y es que uno se va a llevar de la rutina ya que uno tiene establecida. Por ejemplo, nuestras conferencias, nuestro trabajo ya convencional. Y al esto ser un producto nuevo, claro, uno ve el hecho de que hay que sacar tiempo, tenemos que cambiar la rutina y convertir esto en una nueva rutina. Entonces también hay un tema de implementación o de adecuación de lo que ya está establecido. Tú sabes que ahí es donde se activa la procrastinación. Es exactamente en eso, porque cuando tú comienzas a visualizar lo que tú quieres lograr y te enfocas en todo el proceso para lograrlo, el cerebro lo ve muy complejo y dice, eso son muchas cosas. Eso es como ir para el gimnasio. Tú tienes más cosas que hacer, que son más fáciles, tú estás acostumbrado a eso. Mejor sigue viendo Netflix, mejor sigue en tu conferencia, sigue con el libro y con cualquier otra cosa. Entonces, claro, uno tiene que convencer al cerebro de que sí, hay que hacer muchas cosas, pero yo voy a comenzar con una que es pequeñita, que es la que rompe la inercia. Que ahí fue que te llamamos y dijimos, óyeme, Robert, una persona que generalmente hace lo que a ti se te hace difícil porque no tienes el hábito, una persona que lo hace como un hábito, como tu caso, que tú haces podcast todos los días. Yo dije, concha, le vamos a llamar a Robert. Porque Robert es una gente que nos puede ayudar muchísimo y nos patea para hacer la situación. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decirle a la gente, en el caso de la gente que le encanta barajar, que le fascina decir yo voy a hacer y hablar mucho de lo que hace? ¿Y por qué tú me miras a mí otra vez? Ande el día. Okay. Aquí que van los cri. Entonces, óyeme, ya nosotros damos que los muchachos, nuestros hijos, porque tenemos dos varones, porque ya la grande se fue. Que están diciendo, si papi dice tal cosa, hay que darle un mes, porque tú sabes que papi da tres vueltas. Y son cosas que ya uno las maneja, pero él mismo hace el esfuerzo, pues yo sé que lo hace. Claro. Entonces, yo lo que le digo a la gente, ¿qué tú tienes que hacer para tú poder dejar de procrastinar? Júntate con gente que te activen. júntate con gente que te activen, que te hagan ver todo ese, todo eso que tú tienes en la cabeza de cómo hacerlo, lo puedas percibir menos complejo, más simple, ¿ya? Y bueno, y también como va a ser un referente, porque ya esa persona lo hace, eso te anima más, te motiva más a hacerlo. Al final, una cosa es lo que tú creas en tu mente de eso que quieres hacer, y otra cosa es la realidad. Cuando tú tienes una persona que te dice, pero mira, nada más hay que darle a grabar ahí. Ajá, como que... ah, no, pero que hay que pensar en el guión. Ok, vamos a hablar de este tema. Exacto. O sea, sí, pero dale a grabar, eso es todo. Y realmente la procrastinación, digamos que termina cuando se rompe la inercia de comienzo por lo menos con el primer paso y luego uno entra en estado de flujo y no hay quien lo pare. No, y tú ves el resultado y tú dices, hey, lo hice. Porque, por ejemplo, al jefe le funciona mucho hacer listas. Él trabaja mucho con listas. Bueno, trabajo no, lo intento hacer. Bueno, sí. Las listas ayudan mucho. Pero lo importante es que yo procrastino hacer la lista. Sí, él dura varios días. Tengo que hacer una lista, porque yo estoy consciente de que verdad que me ayudan, pero lo procrastino también eso. Uh-huh. Es que lo ves complejo, es que tú elaboras todo en el cerebro, tan complejo que el cerebro, para protegerte, porque entiende que todo, que hay un peligro inminente, prefiere boicotearte y distraerte. Tú te enfocaste en el mosquito que te pasa, sí, por el lado. Sí, y tú lo ves con el baile. ¿Tú sabes qué me pasa a mí? Quizá con el tema que tú refieres del peligro. Si yo tengo muchas cosas que hacer, como generalmente tengo, uh-huh, si yo hago una cosa, yo entiendo que estoy dejando hacer las otras, entonces la otra se me está atrasando. Entonces, sí, no hago esa, me pongo de que hacer la otra, pero entonces pienso que debía haber hecho esta primero, y ahí por ahí me voy, y me quedo como un limbo de... pasando de tarea en tarea, un chinchín, hasta que al final no hago nada, ninguna. Claro, claro. Esa es una de las maneras de romper la procrastinación, es hacer solo un poquito hoy, porque a veces uno dice, tengo que sacar tiempo. Mm-hmm. Ya, eso, el cerebro, uh-huh, lo entiende como eso es un problema. Uh-huh. Sacar tiempo es un problema porque yo, el otro discurso tuyo es, no tengo tiempo. Exacto. O sea, lo tengo comprometido. Entonces tú puedes decirte, no, yo voy a hacer en 5 minutos lo que yo pueda a nivel de programar o planificar eso que quiero hacer. Y el cerebro no lo entiende como un peligro. Tú sabes también qué pasa, que por ejemplo, gente como el jefe, que son muy perfeccionistas y se exigen mucho, uh-huh, procrastinan porque ellos entienden que no le va a quedar como ellos quisieran que le quede. Entonces, sí, tú lo ves que se quedan ahí. No, porque para que me quede así, yo tengo que primero hacer un curso y bajar un qué sé yo qué. Y tú, pero mi amor, hazlo. Y si al final consideras, no. Es que espérate, hasta que yo no me sepa ese contenido, yo no lo voy a hacer. Entonces, en el caso mío, yo soy todo lo contrario. O sea, yo lo soy... tuyo es, vamos a hacerlo y después averiguamos. O sea, lo mío es aceleren.com y yo aprendo en la marcha. En ese caso, la solución es tener una pareja como Elaine. Exacto. Sí. Lo que pasa es que no todos tienen esa fuerza. Claro, yo sé, es difícil. Entonces, ¿no? Míralo, difícil. Yo a veces pero le digo... vayan a la charla de pareja de ustedes para que consigan pareja así, ¿no? No, es... sí, sí. No, pero a veces no es tan bueno porque yo lo miro. ¿Cuándo es que vamos a hacer lo que...? Entonces... es difícil porque yo tengo que frenar la velocidad, claro, para poder, tú sabes, darle el espacio para que él fluya. Pero sí, sí le digo a la gente, tienen que reunirse con personas. Si usted tiene un tema de que está emprendiendo, por ejemplo, que ahora todo el mundo tiene que emprender y tener su empresa y ser CEO, yo le digo, mire, bájele 2, entienda que no todo el mundo puede emprender. Y si usted no tiene a alguien que le pueda enseñar cómo guayarse, pararse y volver a caminar, no emprenda y siga siendo empleado. Usted va a ser más feliz. Ahora, si usted tiene una gente que la puede ayudar a ir al gimnasio, porque te va a llamar, loca, uh-huh, levántate. Uh-huh, uh-huh. Mira, te voy a pasar a buscar. O sea, si usted tiene a alguien que te pueda, bueno, pues perfecto. Pero si no lo tienes, ¿cómo vas a sacar? Claro. ¿Cómo tú vas a sacar esa inspiración? Tú sabes que hay un mito muy, muy común o una creencia muy común que incluso impacta a nivel con relación al tema de la motivación. Y es que las personas en algún momento llegan a creer que para hacer las cosas tienen que estar en óptimo estado en todos los sentidos. Es decir, tengo que sentirme bien, tengo que estar descansado, aparte de lo técnico que tiene que ver con la tarea, sino que yo tengo que estar positivo, con la energía a tope. Y yo digo, y cuando tú no tengas la energía, no lo vas a hacer. Exacto. O sea, el mundo se va a detener porque tú no tienes ganas. En tu trabajo tú no vas a hacer lo que te toca porque... Y claro, todos sabemos que el que está como empleado tiene que trabajar con o sin ganas. Es supiste. Sí. Entonces, el que a veces estemos detrás de la famosa musa, que yo nunca la he encontrado realmente. Pero musa, ¿quién será musa? La estamos encontrando. Una doña que viene a la casa. Tataramusa. Entonces, yo le digo a la gente, no esperes a estar en todas las condiciones a nivel psicológico y emocional. Cuando tú comienzas a trabajar en eso, sí, pero te sientes mejor entras en estado de flujo y encuentras la motivación que tú creías que necesitabas antes de comenzar. Pero es que para eso hay que tener disciplina, Robert, y eso sí, es el gran problema. Es sumamente importante, sí. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, digas, voy para el gimnasio, te estoy poniendo el gimnasio porque para mí eso es lo más difícil de hacer en este momento de mi vida. Uh-huh. O sea, yo me quité porque yo dije, espérate, es que a mí me está mortificando el dinero que yo pago mensual. Claro. Eso a mí me estaba creando estrés y no me estaba motivando a pagar, entonces yo lo dejé de pagar. Claro. Hay una técnica que se llama la regla del minuto. La regla del minuto consiste en eso que tú quieres hacer, hazlo durante un minuto. O sea, preocúpate por hacerlo un minuto y ya. Es como que tú vas a decir, por ejemplo, en el caso del gimnasio, obviamente tú no vas a llegar en un minuto al gimnasio. Básicamente. Pero tú dices, al menos me voy a preparar, si vas a ir en la mañana al gimnasio, me voy a preparar en la noche y voy a dejar los tenis al lado de la cama, los leggings y la ropa ahí, al ladito. Cuestión de que yo me levante, si es lo primero que voy a hacer luego que me levante y demás, y me pongo la ropa rápido. Hay gente que duerme con la ropa puesta también. Sí, cuestión de cepillarse y me voy, okay. Porque total, es a sudar que voy. Sí, exacto. Ok, eso rompe la inercia, porque ya tu cerebro entiende que dejar preparada la ropa es una señal de que comenzaste. Uh-huh. Exacto. Yo sí, a mí me funciona mucho para hacer las cosas, porque a veces se me juntan muchas cosas, uh-huh. Y sobre todo lo que estamos emprendiendo, criando, siendo pareja y toda la cosa que podemos ser. Y haciendo podcast ahora. Exacto. Todo por Robert. Es literalmente no dejar nada en pending. O sea, yo todo lo que puedo hacer en este momento, correcto, lo hago. Y casi siempre me funciona. No, y de hecho, uh-huh. Yo también río porque lo de la NRB. Sabes, estamos conversando algo, ¿verdad? Perdón. Y no, porque mire, Lana, tenemos que hablar con fulano para decirle tal cosa. Y yo diciéndole eso, ella está llamando. Ya en WhatsApp. Ajá, llamando. Sí. Yo, no, pero espérate. O sea, porque a mí me estresa no hacerlo. Vamos a cuadrar primero lo que le vamos a decir, sí. Después tú lo llamas. De verdad. Porque es que el acelere mío genético, papi, es igual. O sea, es una situación donde nosotros somos muy efectivos, pero a veces somos demasiado efectivos. Hay que frenar. Exacto. Sí, por ejemplo, si yo voy a coger un curso, yo tengo que terminar el curso en el tiempo que me dice, supuestamente, o antes, porque si no me estreso. Entonces, no, y tú comienzas a poner en práctica lo del curso antes de terminar el curso. Ah, no, yo de una vez. Porque, a mí me gusta mucho aprender haciendo. Claro. Me aburre como que la teoría. Entonces, nada, señores, yo creo que el tema le dejó un poquito a la gente y entiendo como que... Sí, yo entiendo que se dieron, esto es, en resumida cuenta, cuáles son como puntualmente algunos consejos para las personas que procrastinamos. Prácticas simples. Júntese conmigo, eso es lo primero que usted tiene aparte que hacer. Sí, pero quizá hay una persona que no tiene alguien cercano o de confianza que pueda juntarse para eso. Esto lo pueden estar escuchando en Rusia, entonces va a ser un poco difícil. Por ejemplo. No, okay, pero pueden comenzar convenciéndose de... a ver, el to-do list, la famosa lista, ayuda a que el cerebro entienda que detrás de esa cosa magnífica que nosotros pensamos son pequeños pasitos, uh-huh. Pasitos. Y comienza por el primer paso. Si quieres comenzar, lo ideal sería romper la inercia, la regla del minuto. O sea, eso que tienes, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer antes de escribir un libro? Bueno, lo primero es tú saber cuál es el tema, cuáles son los puntos importantes, uh-huh, que tú quieres resaltar. Ajá. Entonces, digamos que tú tienes el programa de tu libro, ¿verdad? O sea, el esquema del índice del libro, más o menos, uh-huh, porque eso va a ir variando. ¿Qué tienes que hacer para comenzar el primer capítulo del libro? Definir el nombre y cuál es la visión que tú buscas con el libro, qué tú quieres decir. Entonces, en la regla del minuto, proponte escribir un párrafo hoy solamente. Exacto. Es probable que antes de que termine el minuto, ya tú entres en estado de flujo y te pases una hora o dos horas y escribiste el primer capítulo completo. Mm-hmm. Posiblemente. No, y esa sensación que te da cuando tú ves el párrafo, como que tú dices, ey, yo estoy escribiendo. Ahí es donde el cerebro hace el switch y, mm-hmm, dice... Pero esto no es una situación amenazante, todo lo contrario, esto se disfruta. Claro. Entonces, te enfoca más, el estado de flujo es enfoque al 100%, uh-huh, tú no escuchas el teléfono, no escuchas quién te habla, tú te metes en ese mundo y parar va a ser el problema. Uh-huh. O sea, que básicamente es enseñarle o educar al cerebro, uh-huh, a no ver las cosas como amenazantes. Exacto, y que cuando tú comienzas en esa práctica del minuto, que el cerebro entienda, pero me da placer lo que estoy haciendo, si te gusta lo, correcto, que estoy haciendo, por, correcto, ejemplo. Y inmediatamente el cerebro entiende que lo está disfrutando, obviamente, tú vas a continuar haciendo. Claro, si lo que tú vas a hacer tiene impacto en los demás, tú necesitas entrenar tu sentido de urgencia. Es decir, tú tienes que pensar, si es algo que impacta positivamente a los demás, que hay al menos una persona que está esperando eso. Y eso te da esa prisa de querer hacerlo rápido porque tú dices, es que yo sé que esto puede sumar a la gente, puede impactarle. necesito hacerlo rápido porque quizá hay una persona que necesita tomar una decisión y gracias a esto que yo voy a hacer, pues toma otra decisión. Y yo voy a dar otra, y voy a dar otra pauta. Póngale un sazoncito de diversión, por ejemplo. Absolutamente. Yo escribía en los capítulos de mi libro, que ya está listo, señor, y va a salir en diciembre, así que miren a ver. Diciembre 2019. Muy pronto, síganme en las redes para que tengan todos los detalles. Ok. Cuando yo lo escribía en la noche, porque para mí esa hora es como chulita. Yo, por ejemplo, abría mi botella de vino con mi copita al lado. Ponía como una. ¿Cuántos capítulos que tiene el libro? Tiene 10 capítulos. ¿Cómo cuántos días escribiéndolo? Para calcular la botella. Bueno. Nos lo pusimos intravenoso, Rubén. Hubo una inversión ahí en vino. Entonces, yo lo que digo es, si usted no puede ir al gimnasio porque no le gusta, póngase un dembow de eso de lo que usted le guste y comience a dar golpe de barriga en su cuarto. ¿Quién sabe si eso lo anime a que usted de repente diga, mira, yo puedo ir al gimnasio porque estoy sudando igual? Mire, y con el caso de los ejercicios, se ha descubierto que con 7 minutos efectivos de ejercicio, claro, tu cuerpo puede sentirse más sano. Y hay aplicaciones que se llaman 7-Minute Workout. Ya tú sabes. Que son una rutina de 7 minutos que tú terminas sofocada, pero bueno, algo. Pero por lo menos activas el sistema circulatorio. Claro. Estás haciendo ejercicio en 7 minutos. Sazónelo. Busque la manera de hacer algo que integre placer y obviamente la parte de la disciplina. Bueno, señores, pues yo pienso que el primer episodio fue un éxito, ¿verdad? Yo creo que el paciente no murió. Sí, claro, entonces. Que lo digan. La idea de este podcast es eso, o sea, crear una conversación entre el AINE y el jefe. Y sí, yo no voy a estar en los otros episodios. Te vamos a extrañar, Robert. Teóricamente, yo no voy a estar. Teóricamente. Te llamaremos por teléfono en algún momento. Exacto. En algún momento. Hacemos una. Pero realmente estos podcasts es para poder mostrarle a la gente conversaciones que nosotros tenemos de manera natural, en el baño, en la casa, en cualquier sitio, y que al final de cuentas se traducen en un crecimiento como parejas y que también a usted le pueda aportar para mejorar. Sí, porque el de hoy fue un poquito más formal, porque estaba Robert aquí, que el psicólogo, lo que sí, pero lo mío, lo del AINE va a ser más chilling, más. Exacto. Dime qué es lo que, vamos a hablar de tal tema y así. Hay un día que vamos tienen a hablar. Tienen que controlarse. Sí, no vamos a controlar. Y recordar que están grabando. La ventaja es que solamente es audio, no se ve lo que estamos haciendo. Quizá van a tener que parar la grabación varias veces. Sí, vamos a tener. No, señores, aquí esto está tranquilo ya. ¿Cuál es la idea? Hacerlo una vez a la semana. ¿Cuándo lo vamos a subir? Porque estamos improvisando, señores. Improvisando de los domingos, ¿no? Los domingos, un buen día. La avisamos después por las redes, no se preocupen. Pero mientras tanto, va a ser una vez a la semana. Sí. Y vamos a hacerlo posiblemente los domingos. O sea que manténganse atentos. Nos vemos muy pronto. Pórtense mal y acuérdense nos vemos, de nosotros. Nos escuchamos nos muy escuchamos pronto. Muy vayan, pronto. Vayan sí, pero perdón, un momento, pero ¿dónde lo van a ver? Tiene ya, que decir, vayan, ¿no? Suscribiéndose a Spotify, a las plataformas de podcast. Está la aplicación podcast de tu iPhone, que tú nunca la has usado, morada. Sí. Esa, sí, ahí está el podcast. Spotify. Seguramente estará en YouTube también. En YouTube también. Bueno, en el YouTube del AINE, el AINE Félix, en el canal de YouTube del AINE Félix con Z. Y en el AINEFélix.com. Vaya, señores, que hay un artículo bomba que le pueden aportar mucho a su vida. Entre ahora. Ahora. Llame ahora. Llame ya. Ron, gracias.